En café. Así avanza mi ciudad. En 26 templos de Montería se reiniciaron ya las ceremonias presenciales, principalmente en las iglesias católicas. ¿Cuáles son los templos habilitados? Catedral San Jerónimo, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, del barrio Chuchurubí, Parroquia San José Obrero, del barrio San José, La Floresta, Parroquia La Inmaculada, del barrio La Castellana, Parroquia San Pablo Apóstol, del barrio El Recreo, Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, del corregimiento de San Anterito, Parroquia Nuestra Señora de Fátima, del barrio La Granja, Parroquia Cristo Rey, del barrio Mogambo, Parroquia Divino Niño, del barrio Cantaclaro, Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, del barrio Juan 23, Parroquia Santa María de los Ángeles, del barrio República de Panamá, Parroquia Santo Domingo Guzmán, del barrio Rancho Grande. Esas son las iglesias católicas, las parroquias, las sedes católicas que están ya habilitadas. Con las medidas de bioseguridad, por supuesto. En las iglesias debe haber un distanciamiento entre las bancas de por lo menos 2 metros, una persona por banca, la hostia se recibe en la mano, el momento de la paz se realiza con una venia, no se puede dar la mano, y el aforo es de máximo 50 personas, incluido el sacerdote y su equipo, ¿okay? Por cada una de las ceremonias. Y las ceremonias están durando aproximadamente media hora nada más. También se han habilitado ya iglesias cristianas evangélicas, como el Centro de Restauración y Avivamiento del barrio Pablo VI, la Iglesia Cristiana Centro de Restauración y Avivamiento de Aguas Vivas, también el Centro de Restauración y Avivamiento del barrio Villapaz, la Iglesia del Poder de Dios, que queda en el centro, la Iglesia del Poder de Dios de la Vía Los Pericos. Son 26 templos ya habilitados en Montería. Y por supuesto la feligresía no oculta su felicidad. Hablamos, por ejemplo, con doña Olga Lucía Zuluaga en momentos en que se preparaba para ingresar a la Catedral San Jerónimo de Montería. Y esto nos dijo. Zuluaga Soto. Doña Olga Lucía Zuluaga, ¿cuánto tiempo sin venir a misa llevaba? 5 meses. Desde febrero, desde que empezó la pandemia, que fue como el 18 de marzo. Por ahí. ¿Cómo hacía todos estos días? Ay, escucharla por Facebook. La única forma de escucharla por Facebook, donde uno pudiera sintonizar la emisora o ver la misa en vivo. Eso es lo que eso hace falta. La misa lo llena uno totalmente. Y eso hace que uno no se estrese tanto, ni tan duro esta pandemia, porque esto ha sido duro. Pero cuando uno está en las manos de Dios, todo sale bien. Cuando uno está en las manos de Dios, todo sale bien, dice doña Olga Lucía Zuluaga. Por supuesto que sí. El padre Alfredo Ramos Génez, ese es uno de los párrocos de la Catedral San Jerónimo, también nos habló del tema con respecto a los horarios y toda esta situación. Génez, sacerdote de aquí, párroco de la Catedral San Jerónimo de Montería. Padre, ¿a qué hora se están haciendo las misas y cuál es el procedimiento para que la gente pueda ingresar? ¿Hay que inscribirse o hacer algo? Bien, ayer nos permitieron poder hacer la reapertura de nuestra corazón de la diócesis, que es la parroquia San Jerónimo, con un horario pues bastante flexible. Tendremos las Eucaristías de lunes a sábado, en la mañana a las 7, 8 de la mañana, en la tarde a las 5 de la tarde, y los domingos tendremos un horario más extendido, puesto que queremos pues con el aforo también hacer que un número grande de personas pueda participar. Por lo tanto, tendremos misas desde las 7 hasta las 11 de la mañana, 7, 8, 9 y 11 de la mañana, en la tarde a las 5 de la tarde. ¿Cuánta gente puede ingresar hasta la catedral y qué hay que hacer? ¿Hay que hacer algún procedimiento previo, alguna inscripción? Bueno, el aforo es el que el gobierno pues a nivel nacional ha establecido, y el municipio pues ha acogido este aforo de 50 personas. Por ahora no queremos que la gente pues espontáneamente pueda venir, y por eso el horario de las misas en este sentido, colocar misas sucedáneas que le den la oportunidad a las personas de poder participar. Ahí está. Esas son las condiciones en las que se han abierto ya 26 templos en la capital cordobesa. Hay por lo menos unos 10 más en espera de que se aprueben sus protocolos de bioseguridad y así puedan recibir a los creyentes. Se dio otro importante paso en la internacionalización o hacia la internacionalización del aeropuerto Los Garzones de Montería. Ayer hubo una reunión de gran importancia con respecto a este tema en la capital cordobesa. Esto asegura que el proceso se retome. Recordemos que iba muy bien, pero con la pandemia, por supuesto, todo se atrasa un poco. La presencia del director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, en Montería, confirmó ese interés de avanzar en la activación el piloto de la ruta Montería-Panamá, que significa, en palabras del alcalde, la primera ruta internacional que va a tener nuestro departamento y nuestra capital, y que será una realidad muy pronto. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, habló del tema y se mostró muy, muy optimista con respecto a él. Una gran reunión de trabajo con el señor alcalde de Montería. Ha sido un gran espacio de discusión, de enriquecimiento mutuo entre Migración Colombia y esta lindísima ciudad. Lo más importante, hemos asumido el compromiso con todos ustedes y con el señor alcalde de un fortalecimiento de la presencia de Migración Colombia aquí en Montería. Dos, el compromiso de avance para lograr ese piloto que queremos del vuelo Montería-Panamá con todos los esfuerzos que eso implica. Tres, la activación de los diferentes grupos de trabajo que permitan una mayor seguridad para migrantes en Montería y, por supuesto, para la ciudadanía. Como usted dice, fortalecer la presencia, concretamente, ¿a qué se refiere? ¿Qué vamos a ver de migración aquí en Montería? Bueno, primero hay que decir que migración llegó para quedarse en el corazón de los monterianos. ¿Qué van a ver? Van a ver más presencia de personas uniformadas de Migración Colombia, más presencia de patrullas en la ciudad, mayores procedimientos de información, de contención de situaciones, de información. Juntos vamos a crecer en el entendimiento de los fenómenos migratorios, juntos vamos a tener una mejor migración y una migración más organizada. ¿Dónde van a estar? Y todo eso hace parte de la internacionalización del aeropuerto Los Garzones de Montería. Así avanza mi ciudad.